en México. Hay mujeres con pene y hombres con vagina. Esa es una de las afirmaciones que recientemente han empezado a reivindicar las personas trans, dejando de lado el estigma de que son personas que nacieron en cuerpos equivocados o que su identidad de género es parte de algún padecimiento mental. Pero, ¿cómo es el proceso de aceptación y descubrimiento para llegar a vivir a plenitud esa identidad de género que sigue siendo tabú en nuestras sociedades? Silvia Susana Jácome, mujer trans de 61 años, compartió su testimonio con nuestra compañera Beatriz Mora. Silvia Susana Jácome es una mujer transexual de 61 años de edad. Es licenciada en comunicación y tiene una maestría en educación sexual. Actualmente es educadora y activista por los derechos humanos de la diversidad sexogenérica. Le gusta nadar, leer y el fútbol. Silvia Susana comparte para el informativo Voces Nuestras su testimonio de vida. Me doy cuenta muy temprano, pero no tengo información como para procesar lo que me está pasando. O sea, yo desde muy chica me doy cuenta que algo no encaja con lo que me han dicho, ¿no? ¿Por qué? Porque cosas tan elementales como yo de manera espontánea actuaba como veía que actuaban las mujeres, ¿no? O sea, no podría decir, como muchas niñas trans de ahora que tienen la certeza de que son niñas, yo no podría decir eso, ¿no? Yo no podría haber dicho en ese momento soy niña, pero sí actuaba con esas cosas. En el jardín de niños jugaba con niñas, con mis amigas, a la comidita, a Doña Blanca. En fin, todo lo que hacía era muy desde esta parte femenina, pero también como nadie me decía nada, o sea, yo estaba muy contenta, ¿no? No me conflictuaba. Mi conflicto empieza cuando entro a la primaria, a los 6, 7 años, además una primaria confesional de puros hombres, y ahí sí, inmediatamente aprendo que tengo que vivir como hombre o expresarme como hombre, si no la voy a pasar muy mal. Sí. Pero con este deseo y con estas ganas de vivirme como mujer, de ponerme la ropa de mi mamá, de querer un hornito mágico para el Día de Reyes y pues no atreverme a pedírselo a los Reyes Magos, muchísimas cosas que hoy me queda muy claro, ¿no? Hoy me queda muy claro que pues es que había yo descubierto mi identidad, pero no tenía claro que podía ser niña, que podía ser mujer con este cuerpo. Y me doy cuenta que efectivamente las mujeres no tienen pene, y yo sí. Entonces, pues no soy una mujer. Y claro, poquitos años después, pues ya me empieza a crecer la barba, el bigote, me cambia la voz, y pues yo sufrí mucho porque fue la evidencia de que, pues, de que yo no era una mujer, de que yo era hombre, y tampoco soy homosexual. Uh-huh. Y entro en un conflicto muy fuerte porque no me quedaba claro qué estaba pasando conmigo y no me atrevía a decirle a nadie. Y además me felicito de no haberle dicho a nadie, porque de haberle dicho a mis papás me hubieran llevado con un psicólogo ignorante, porque digo, si hoy todavía hay psicólogos que no saben de transexualidad, en aquel entonces mucho menos. Entonces, claro, me hubieran reprimido más. No, qué bueno que me quedé calladita y tratando de cambiar yo solita, ¿no? Decir, bueno, voy a ser muy masculino y pues aceptar mi barba, mi bigote. Ya como en la prepa tuve muchas novias, pero no se me quitaba, o sea, no cambiaba. Me casé, pensaba también que al casarme y al tener hijos, al tener hijas, se me iba a quitar, pero tampoco. Y así viví, te digo, muchísimos años, pues desde mi infancia hasta los 44 años, cuando la humanidad por fin inventa el Internet. Para mí es una maravilla, porque finalmente puedo investigar sin dar la cara. Yo tenía mucho miedo de preguntarle a alguien, incluso de ir con psicólogos. Una página de una asociación de la diversidad, ¿no? Entonces dije, bueno, pues voy a escribirles a ver que me aclaren qué pasa. Uh-huh. Y ahí me contactan con un grupo de travestis y transexuales. Entonces dije, pues voy a ir, pues sí, con mucho miedo porque ya era dar la cara, pero bueno, yo estaba como amparada en que me llamaba de otra manera, ¿no? Entonces eso de alguna forma sentía que me protegía ante cualquier eventualidad. Pues llego y empiezo a descubrir, bueno, empiezo a tener información, pero para empezar que yo no era la única persona así, o sea, que había muchas personas que habían nacido con pene, que habían crecido como hombres y que se sabían mujeres. Y eso de entrada me parece sensacional. Digo, entonces no estoy loca, se me va quitando un enorme peso de encima. Y además conozco a una mujer transexual que ya vive como mujer, que en ese momento ya vivía como mujer. Una persona de prácticamente de mi edad, era profesora de biología en la Universidad Autónoma Metropolitana, y ella iba a trabajar como mujer, con falda, con el cabello largo, maquillada, y me parece una maravilla. Cuando me doy cuenta que esta mujer ejerce su profesión, ella era bióloga, ya como mujer, pues se me abre también un panorama enorme. Y entonces es como decir, bueno, ¿qué voy a hacer? Porque claro, tampoco es en automático, o sea, casi en automático sí me queda claro que no estoy loca, ¿no? Que no estoy enferma y que no soy la única. Y eso me tranquiliza mucho. Pero tampoco sabía yo bien a bien qué hacer en ese momento, porque bueno, ya me había casado dos veces, tenía dos hijas y un hijo, una esposa maravillosa, hermosa, a la que yo sigo amando muchísimo, y en ese entonces, por supuesto que yo amaba muchísimo, y dije, bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Qué hago con mi vida, no? Y entonces dije, bueno, pues voy a dejar que vaya fluyendo esto y a ver hasta dónde llego. Pero empiezo también a salir a la calle ya como mujer y me doy cuenta que es bien bonito andar en la calle y que te digan señorita, señora, y poder vestirme como yo quiera sin esconderme. Y afortunadamente en el 2002 me invitan a trabajar a la Universidad Veracruzana aquí en Jalapa. Me vengo a Jalapa y entonces ya es cambia, porque entonces ya viviendo yo sola ya puedo tener mis cosméticos, mis vestidos, mis zapatos de tacón, todo. Claro, tenía que ir como hombre a trabajar, pero bueno, los fines de semana me vestía con mi ropa femenina, me iba al súper, iba a los conciertos, en fin, tantas cosas que hay en Jalapa, y la pasaba muy bien. Y entonces ya como que yo me empiezo a plantear, decir, bueno, es lo que quiero para toda la vida, o sea, ¿qué quiero? Y me doy cuenta como que sí, que no soy travesti, que soy transexual, que no es nada más ponerme una falda y unas medias, sino es toda la vivencia, es todo esta expresión de género. Y entonces empiezo a planear mi vida como mujer, y a partir de mediados de 2008 ya empiezo a vivir como mujer, y pues todo ha sido, bueno, no todo, ¿no? Porque de repente sí, los ingresos y todo se atoran, pero bueno, de alguna manera he salido adelante, muy contenta, ¿no? Y entonces, bueno, estos últimos años, a partir sobre todo de que termino la maestría y empiezo ya a generar ingresos, pues bueno, vivo como cualquier mujer, ¿no? Con los problemas que tiene cualquier mujer, pero en armonía, vivo en armonía, me queda clarísimo, y sobre todo, bueno, pues si ya lo sentía, lo presentía, pues con lo que estudié me queda clarísimo que no estoy enferma, que además como feminista he encontrado también una enorme flexibilidad para vivir mi género, y pues muy contenta, ¿no? Y así al día de hoy, con pues ya varios años viviendo como la mujer que soy, y pues sobre todo muy, muy auténtica y muy libre, que yo creo que eso es lo más importante. Más que saber y disfrutar que vivo como mujer, es vivir en libertad. O sea, la libertad de despertar todos los días y vestirme como se me dé la gana. Maquillarme si me quiero maquillar, no maquillarme si no me quiero maquillar, ponerme una falda, ponerme un pantalón, como sea, pero siendo decisiones tomadas por mí en entera libertad. Informó para Voces Nuestras Beatriz Mora de la Asociación Civil Caminos del Buen Vivir en Teocelo, Veracruz, México.